seguro tenga frío, porque viene y me dio un cuero. Puede irle caliente y se calentará, porque en esta tierra ya no hay caría, porque en esta tierra ya no hay caría. Entró un niño y se sentó, hizo que te calentara. Le pregunto la patrona, ¿de qué tierra y de qué patria? Mi madre del cielo, mi padre también. Yo voy a la tierra para padecer, yo voy a la tierra para padecer. Si quieres cenar, se te dará de cenado y te quedarás en casa como hijo destinado. Yo le doy las gracias por eso, señora, que tengo una madre que el cielo la adora, que tengo una madre que el cielo la adora. No me la haga usted, señora, aunque mi cama es un rincón. Mi cama es el suelo desde que nací, ya hasta que me muera ha de ser así, ya hasta que me muera ha de ser así.